Radio. ...12:16, la música de Coldplay que hemos elegido en esta ocasión, este verano, para que nos acompañe en nuestro espacio Cuaderno de Campo con el naturalista y fotógrafo ubriqueño Manolo Canto, que ya nos acompaña. Manolo, como siempre, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con diferentes contenidos de gran interés, como conocen nuestros oyentes siempre, con su participación además, porque vamos a continuar con ese, bueno, iba a decir espacio concurso, no es tal, porque tampoco es que haya un premio, bueno, tras lo mismo, tras esa pregunta, pero bueno, la incógnita, la pregunta que planteamos en el ámbito ornitológico sobre distintas aves y pájaros, y bueno, pues enseguida vamos a escuchar ese sonido, a ver a qué animal corresponde, a qué ave. Y además, Manolo, vamos a ir con un protagonista enseguida para hablar de las arañas. La pasada semana hablábamos de las moscas, esta vez como algo también un poco repelente, que nos crea repulsión, ¿no? Sí. Las arañas, vamos a intentar desmitificar, ¿no? Eso, ¿no? Sí, acercarnos un poquito al mundo de las arañas, igual que nos acercamos la semana pasada al mundo de las moscas, ¿no? Estos seres que nos acompañan, que en verano se dejan ver más y que, bueno, nos crea una cierta, a mucha gente les crea una cierta repulsa, a mí me encantan desde luego, sobre todo las arañas, y desmitificar un poco su presencia entre nosotros, ¿no? Que no son tan dañinas ni tan peligrosas y, es más, no, incluso nos benefician, ¿no? Además, por ejemplo, vamos a hacer referencia al calor, bueno, por las altas temperaturas que se van a registrar en estos días, y de hecho ya tenemos por aquí incluso alguna alerta, que se pone en marcha por parte del Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, después lo recordaremos. Y bueno, pues en cuanto a senderos, Manolo, que estamos eligiendo además rutas que se puedan hacer durante el verano por el tema de temperaturas y demás, hoy nos marcharemos hasta San Fernando. Sí, iremos a la zona de la costa porque, bueno, hemos elegido, bueno, este año estamos recorriendo senderos que son muy sencillos y de caminar fácil y que se ve, y estamos proponiendo pues que se hagan pues por la tarde noche, de manera que bueno, que podamos esquivar los rigores del verano. Esta vez proponemos un sendero en zona de costa, en San Fernando, que se puede hacer a lo largo del día, también se puede hacer por la tarde-noche, evidentemente, pero se puede hacer a cualquier hora del día, puesto que al estar en la costa tenemos una temperatura bastante más agradable que en la sierra, más ahora en agosto, que parece que viene apuntando fuerte. Pues con el sendero de la Punta del Boquerón nos quedaremos. Eso va a ser para terminar nuestro espacio, que vamos a comenzar, antes que nada, con el sonido de el ave, por poco digo yo. No. Alguno nos ha ocurrido, que no. Se nos ha escapado el nombre. Sí. Bueno, pues hay que tener cuidado. Con el ave que deben ustedes adivinar, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp. ¿A qué ave corresponde este sonido? Bueno, pues a ver si saben adivinarlo. Ave común de nuestra zona. Sí, normalmente, evidentemente, siempre traemos aves comunes de nuestra zona, que es posible escucharlo en nuestros montes, en nuestros campos y en nuestras montañas. Sí, sí. Pues ahí queda el reto para las personas que nos estén escuchando, los teléfonos de la radio, vía WhatsApp también, nos pueden dejar su respuesta a ver si aciertan. Y lo dicho, hoy para comenzar, Manolo, las arañas de protagonistas, y en concreto el gran protagonista va a ser el biólogo Paco Castillejo, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Sí. Paco Castillejo, biólogo, profesor de instituto en Alcalá del Valle. Y un perfecto, un gran amigo, ¿no? Un gran amigo, y sobre todo un gran amigo, y después un perfecto conocedor del mundo de las arañas, ¿no? Él ha trabajado con arañas a lo largo de su vida profesional, y la verdad que cuando decidí hablar de araña, dije, pues nadie mejor que él, pillarlo y atropellarlo un poco y hacerle que entre en antena para hablar sobre arañas. Me decías que además su tesis, ¿no? Pues fue precisamente en torno a las arañas. Sí, en torno a arañas a nivel europeo, en Europa. Pues lo saludamos ya, creo que nos está escuchando Paco Castillejo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Hola, Manolo, ¿qué pasa? Bueno, no oigo nada. Vamos a ver si podemos mejorar el sonido para que Manolo pueda escuchar también a Paco. Y bueno, pues hoy queríamos, la verdad es que, desmitificar, ¿no?, un poco esa mala fama de las arañas, ¿no?, de lo dañinas que son. Y comentar un buen número de curiosidades al respecto, ¿verdad? Sí, la verdad que la semana pasada estuvimos hablando de las moscas, decíamos que eran muy molestas, pero que tienen un papel en los ecosistemas, un papel incluso en nuestro ecosistema, en las viviendas donde vivíamos también, podía, ¿por qué no?, en nuestros campos, en nuestros patios. Y bueno, y las arañas ocurre exactamente igual, ¿no? Crean mucha repulsión en la gente y a veces, pues, a poco que veamos una araña, rápidamente, pum, se pisotea, se mata y la quitamos del medio. Y nada más lejos de la realidad, no son tan dañinas ni tan peligrosas, o por lo menos en la zona donde vivimos, no son tan dañinas ni peligrosas, y todo lo contrario, nos favorecen, nos hacen un favor las que tenemos sobre todo en nuestras casas, en los patios, puesto que las arañas son depredadores, en su mayoría, carnívoros, o casi todas son carnívoras, y entonces pues se alimentan de pequeños insectos que pueden causarnos daño, no se alimentan de nosotros, ¿no? Es verdad que alguna que otra nos puede, si tenemos la mala suerte, encontrarnos con una, no sé, entre las sábanas que haya caído y nos pega un picotacillo, eso ni nos notamos, puesto que, bueno, todas las arañas tienen veneno, pero en una cantidad tan ínfima que lo único que les sirve es para paralizar a sus pequeñas presas, no nos van a paralizar a nosotros ni nos van a hacer daño, ¿no? Entonces era un poco a eso, traer ese tema a colación por el tema ese, ¿no?, de que a veces en verano las vemos más a menudo en nuestras casas, o vamos al campo y nos las encontramos más frecuentemente por las tardes, y rápidamente la gente tiende a pegarle el pisotón, ¿no? Y ya digo, es un mundo de las arañas, para mí es un súper interesante, y que veía conveniente traerlo hoy, ¿no? Pues Paco Castillejo, que además es un especialista, ¿no decías, no? Sí, él ha estudiado temas de araña y le dije, bueno, vamos a intentar contar con tu participación, con tu opinión desde el punto de vista de una persona que ha trabajado con arañas sobre estos temas, y bueno, y él encantado de participar, ¿no? Paco, ¿qué arañas encontramos en nuestra zona? ¿Son tan dañinas como se cree o en nuestra zona no tanto? No, yo en eso hay que desmitificar, como dice Manolo, porque en absoluto, yo creo que es más la historia que se crea o las leyendas que se crean en torno a las arañas que lo que realmente tienen. Porque estabais hablando, por ejemplo, de las moscas o de otro tipo de insectos. ¿Me escucháis? No, estoy intentando escucharte ahora. Ahora, sí. ¿Sí, sí? Sí, ahora, sí. Vale. Digo que estabais hablando de las moscas o de otros insectos que son molestos porque realmente viven casi a nuestra costa, ¿no? Los insectos, o sea, los mosquitos, cucarachas, etcétera. Las moscas incluso, bueno, pues a partir de nuestros alimentos y nuestras... Mientras que las arañas no viven a costa nuestra. Realmente viven con nosotros, conviven con nosotros, pero ellas tienen su alimento, como tú bien decías, son depredadoras, por tanto se alimentan precisamente de otros bichitos, digamos, que sí son molestos para nosotros, claro. Como mosquitos, moscas, algún tipo de insecto un poco más grande, escarabajos, un saltamonte, pero realmente son beneficiosas. La única pega que tienen, que yo le veo a las arañas, para la gente en general, es que, bueno, que sí, que en una casa, evidentemente, pues una tela de araña no se ve bien. Claro, porque tenemos la manía de tener evidentemente limpia la casa y parece que no luce bien tener colgada, sobre todo si es una tela grande, porque no queda bien, ¿no? Pero salvo ese detalle, ese inconveniente, realmente las picaduras, después si queréis sale y hablamos, pero son mínimas, fortuitas, y absolutamente intrascendentes comparado con otros tipos de animales, este tipo de invertebrados. Entonces, bueno, yo creo que es mucha leyenda lo que hay en torno a las arañas. Sí, y además, bueno, las tenemos no solamente dentro de las... Cuando hablo de tener que las arañas conviven con nosotros, no solamente en la habitación o en el dormitorio, que ahí, bueno, es lógico que hay que limpiar las telarañas, ¿no? Pero cuando tenemos patios, a veces también tendemos a lo mismo, ¿no? A decir, una araña en el patio y hay que eliminarla, ¿no? Bueno, los patios pues son súper beneficiosos. Tenemos macetas, las macetas... A veces regamos, se forman charquitos, se crían mosquitos, pues todo eso, evidentemente, es muy beneficioso. Totalmente. Ya si no es dentro de la vivienda, entonces ya no tiene justificación el ir en contra de ellas, porque ya digo que ellas van a lo suyo, y en un patio, en un jardín, por supuesto son absolutamente beneficiosas, e incluso, bueno, a nivel de agricultura, se pueden controlar en cierta medida plagas de otros insectos que sí son perjudiciales para las plantas, ¿no? Entonces, está demostrado que las arañas, por muchas razones, son positivas para el ser humano. Y yo veo también que incluso a veces en las redes, en internet, aparecen artículos, la araña que viene de no sé dónde, que va, que pica, que causa enorme, que puede causarte la muerte. Son artículos demasiado sensacionalistas, que lo que hacen es contribuir a eso, ¿no? Alimentan el odio o la repulsia hacia este tipo de animales, ¿no? Claro, yo creo que eso también se ha favorecido y potenciado también por el cine, las películas y tal de Hollywood, por las películas de aracnofobia y de animales que reflejan un poco la cara o las facciones o los ojos de las arañas para, de alguna forma, manejar el miedo, la imagen o los temores que tiene el ser humano y utilizando este tipo de morfologías raras, ¿no? Que, claro, eso se exacerba, se lleva a unos niveles que en absoluto no tienen ningún sentido, ¿no? Pero se utiliza y muy a menudo. Y como tú dices, bueno, pues el caso de otros animales traídos, exóticos y tal, pues ocurre igual parecido con el mosquito tigre, con estas cosas, este tipo de insectos venidos de otros continentes o de otras zonas, que efectivamente sí son más peligrosos. Araña americana o africana, es evidente que, y comprobado, y todos los años hay víctimas mortales de que son peligrosísimas, pero aquí en España las que hay, que pueden ser contadas con la mano, con los dedos de una mano, que pueden ser dos, tres especies las que puedan ser algo peligrosas, como mucho pueden estar a la altura de un picotazo de una avispa, es decir, que pueden estar a ese nivel de molestia o de dolor o de reacción por parte de las personas. De todas maneras, tú sabes, depende, hay personas más sensibles que otras, ¿no? Que tienen alergias y tal, y que entonces la reacción puede ser mucho más fuerte, pero en general, tú hablas de una viuda negra, por ejemplo, que es de las típicas, de las famosas, y la viuda negra, pues, americana, pues claro, eso causa pavor, ¿no? Pero la viuda negra española, que la tenemos, pues bueno, es una, primero que es una araña súper pequeña, una araña pequeñísima, como casi todas, que se mueven en milímetros, estamos hablando de 7-8 milímetros, como mucho un centímetro en la viuda, ¿no? Entonces, estas arañas, lo más que te pueden hacer, sí, te pueden picar raramente, como tú decías antes, si te mueves, si está en la sábana, si está en una toalla que tenemos tendida y entonces ha llegado volando y se ha quedado. Entonces, ¿hay alguna posibilidad fortuita de que tú seas el que asuste a la araña voluntariamente y que la araña reaccione? Pero incluso así, la picadura, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene apenas reacción. Ya digo, depende de las personas, depende de la cantidad de veneno que pudiera inocular, pero bueno, en ese caso, pues si se nota alguien algo, pues es cuestión de ir al médico y algún tipo de antihistamínico o tal. Y rápidamente lo arreglan. Claro, pero que aquí en España la menor. O sea, lo que puedes tener aquí en España son picaduras, sí, de arañas más grandes, porque claro, las arañas, sus colmillos son muy chiquitines, y entonces primero tienen que atravesar la piel humana, y eso ya es complicado, es muy complicado que una araña, los colmillos lleguen a atravesar la piel humana porque son muy chicos. Y bueno, las que suelen atravesarlo pues son las más grandes. Sí, aquí tenemos un par de arañas grandes que no pasan de 2 centímetros. Si acaso, la araña lobo o la macrotélica, claro, si acaso, no pasan de 2-3 centímetros. Eso es, la araña lobo, la tarántula que también se llama, o la licosa un poco más científico, pues esta está como mucho en torno a 3 centímetros. Y la macrotele, la otra, la araña de los alcornocales, esta, pues está también en torno a eso, puede que algo más, quizá como mucho, pero también entendido, hay que decírselo, yo lo aprovecharía, ya que tengo la oportunidad, de que cuando se habla de tamaño, esto es como los pescadores, he pescado hasta así de grande, pues cuando hablamos de tamaño en las arañas, no se incluyen las patas, es decir, si yo incluyo las patas, el tamaño aumenta mucho. Entonces se habla de las arañas sudamericanas, por ejemplo, máximo tienen 8 o 9 centímetros de grande. Si le sumo las patas pueden llegar a tener a 15 o 20 centímetros. Claro, entonces yo hablo una araña de 15 o 20 centímetros. El cuerpo son 8 o 9. La nuestra, el cuerpo son 2 o 3. Si le sumo las patas, pues sí, puede ser a lo mejor que llegue la araña a tener 8 centímetros con las patas, pero claro, totalmente estirada. Claro, y además eso, que no estén flexionadas, que las ponga como si yo me ponga a medirme con los brazos para arriba, ¿no? Y me incluyo los brazos en mi altura. O sea, que es muy relativo eso. El miedo, la repulsión, que va además directamente proporcional, ¿no?, al tamaño, y que por tanto, claro, como nos dices, no hay aquí especies como para que impresionen tampoco demasiado, ¿no? No, y es que incluso además son varios factores. Primero, el que sean arañas agresivas, que arañas agresivas aquí en España no tenemos prácticamente. Las arañas sudamericanas, como digo, las grandes tarántulas que se llaman, esas sí hay algunas que son agresivas. Aquí quizá pues las dos que hemos dicho antes, que son las más grandes, no sé si por ser grandes son más agresivas, la araña lobo, la tarántula que también se llama aquí, pues puede en algún momento ser agresiva, tampoco es de por sí, pero si ya le instigas la molestas, puede. Y la otra, la araña esta de los alcornocales, la macrotele, pues esta también, si la molesta mucho, en principio huye, siempre huye. Sí. Pero si la molesta o se encuentra acorralada, evidentemente ya se pone con las patas levantadas, los quelíceros abiertos, claro, para defenderse. Pero primero, que no hay agresivas en España, salvo quizás si ya la acorrala. Y segundo, lo que he dicho, que el tamaño de los colmillos no puede atravesar la piel en casi ningún tipo de araña. O sea que es difícil. Yo estaba leyendo el otro día un artículo y decía un arañólogo, dice, bueno, si crees que te ha picado una araña, tráeme la que la vea. Es decir, que hasta que no sepas que efectivamente te ha picado una araña, no digas que te ha picado una araña, porque la mayoría de picaduras son de mosquitos, de otro tipo de insectos, claro. Simplemente iba a decir, y en cuanto a las arañas, ¿hay en nuestro país especies invasivas alguna o no? Bueno, lo que hay son, se pueden escapar algún tipo de araña, sobre todo a raíz de la costumbre o de la mascota, ¿no?, de tener mascota. Y ya aprovecho para esto, para hablar de este tema un poquito, porque realmente es peligroso. Yo me acuerdo que hace unos años, en una tienda de animales, pues yo iba, había una araña de estas maravillosas, que son preciosas además, pero que son grandes, con pelo, con colores y tal y cual, que son las que se crían pues en un terrario. Y le pregunté a la dueña, digo, bueno, esto se lo vende, pides alguna certificación a una persona adulta, responsable, yo que sé, algún tipo. Dice, no, aquí viene cualquiera, pero digo, a un niño también. Dice, sí, a un niño también. Claro, estas arañas, pues igual que serpientes, que después se escapan por no sé dónde y te las encuentras en el patio del vecino, esta araña, si no tienes cuidado, pues evidentemente se te puede escapar, claro. Si además, por casualidad, tienes una pareja y se reproducen, pues con más razón, porque las crías ya son muy difícilmente controlables. Y después estas arañas, ya digo, en la mayoría de los casos no son venenosas, pero tienen unos colmillos que evidentemente pueden atravesar la piel y que causan dolor. Al menos dolor e irritación sí causan. Y claro, que un niño en una casa tenga este tipo de animales, pues hay que tener un poco de cuidado. Sí, yo a veces pienso, muchas veces, hablando de esto del desconocimiento, ¿no? Seguramente nadie se ha acercado a una araña a verla de cerca y conocerla realmente como es, y se va a dar cuenta de la belleza que tiene, ¿no? Porque yo, mucho de lo que digo, cuando realmente se conocen las cosas, cuando empezamos a apreciarla, ¿no? Y si nos acercamos a una araña, veremos esa disposición de ojos, porque tienen 8 ojos. No hemos hablado de las características de las arañas, pero bueno, es decir, que esos 8 ojos casi me embaucan, ¿no? Porque es que son de una belleza extraordinaria, sobre todo las más grandes, ¿no? Normalmente la mayoría de las arañas más evolucionadas, las que encontramos nosotros aquí, pues como tú dices, tienen 8 ojos, la mayoría, vamos, todas, tienen 8 patas, 4 pares, 8 ojos. Tienen 6 hileras, por donde echan el hilo por detrás del cuerpo, pues tienen 3 pares de hileras, la mayoría. y tienen dos colmillos, quelíceros, que se llama un poco más así en plan científico, técnico, los colmillos que son los que clavan, ¿no? Y como tú dices, los ojos son de las cosas más atractivas, aparte del aparato copulador que está por donde el macho copula con la hembra, que está en la parte delantera del cuerpo. Bueno, pues los ojos son... hay diseños prácticamente para cada género de araña, hay un diseño de ojos. Los más espectaculares para mí, seguramente, bueno, y para yo creo que todo el mundo, son los de los saltícidos, los de los pillamoscas, los de los alguacilillos, que se llaman estos que van saltando por las ventanas y por nuestras casas. Estos tienen un ojo precioso porque tienen 8 ojos, pero la primera hilera de 4 son, sobre todo los del centro, son enormes, son grandísimos. Entonces son unos ojos preciosos. Y la otra, la araña lobo, que tú has dicho antes, la tarántula, también tiene unos ojos muy grandes, con la curiosidad de que reflejan la luz. Entonces, estas arañas de noche, bueno, quien les guste y tal, por el campo, vas con una linterna y tal, se ven claramente, si están correteando, porque son estas son cazadoras de suelo, digamos, de patear, pues reflejan la luz y se ven los puntitos de los ojos en blanco. Y es muy, muy bonito, muy bonito. Sí. Por cierto, que hablando de arañas, ¿las temperaturas, el calor favorece su aparición? En general, sí, o sea, son animales de sangre fría, como todos los artrópodos, los insectos y demás, ¿no? Entonces, en general, cuando se encuentran más fácilmente son de primavera hasta otoño. Su ciclo vital normal se mueve ahí. A partir de otoño, es muy variable, ¿no? Pero a partir de otoño prácticamente tienen la puesta de huevos y que van a eclosionar después a la primavera siguiente. Entonces, en la mayoría de los casos, machos y hembras no tienen por qué ser los dos a la vez, pero bueno, porque los machos suelen vivir menos que las hembras, pero se encuentran en la época de temperatura mejor, de primavera a otoño, sí. Preguntaba un oyente, hemos hablado de especies, ¿no?, de araña, por la araña del rincón. Yo no sé si la araña del rincón... Araña de rincón, ¿no? Sí, la araña de rincón, si está presente en nuestro país, en nuestra zona, o no. Bueno, yo creo que supongo que se refiere a araña de rincón, una araña muy común en las casas, que es una araña de patas largas, que, bueno, supongo que se refiere a esa, no lo sé en concreto, que es se le llama también araña calavera y tal, porque tiene, bueno, recuerda vagamente el diseño que tiene en su cuerpo, vagamente a una calavera. Estas son arañas que efectivamente viven en rincones de las casas, se establecen en rincones de las casas, que son muy, muy positivas, ya que antes hemos dicho las cosas buenas de las arañas, estas son doblemente buenas, porque aunque son un poco escandalosas, son de tamaño de esos del centímetro, pero las telas son un poquito más grandes y un poco desordenadas, no son unas telas, no pensamos en las telas circulares y bonitas, estas que vemos, sino que son un poco más irregulares. Y estas arañas de patas largas, como digo, que son muy conocidas por todo el mundo, se alimentan no solamente de insectos, sino que se alimentan de otras arañas, con lo cual pueden controlar incluso la población de sus mismos congéneres, ¿no? Entonces son muy positivas las arañas estas. Lo precisa, araña de rincón o violinista. Ah, vale, pues entonces, vale, perfecto. Entonces es otro tipo de araña que es un, parece que es el Loxosceles, me parece que es el género. Y este tipo de araña, que también es cercana a las casas, cercana al ser humano, no ya tanto, a lo mejor, yo creo que es un poco menos famosa que la otra, que la que he dicho antes. Pero esta sí, esta vive sobre todo en sitios más umbríos, más quitados del sol y tal, y sí, es una araña también igual, es una araña, esta sí es un poquito, tiene un poquito más de veneno, lo que pasa es que la suerte que tenemos es que no es agresiva, es una araña que tú puedes coger con la mano, que si la tienes en la casa son de colores pardo rojizos, no tiene unos colores especialmente llamativos. Y si la coges incluso con la mano, pues la sacas de la casa y no se te va, digamos, a revolver ni te va a atacar. Yo en mi casa, desde siempre, pues mi hija han crecido y ellas saben que cuando encuentran una araña primero la miran y no sé cuánto, y me dicen, mira, esta no sé qué bonita tiene, no sé qué color, y la cogen a casi todas, me preguntan por si alguna, pero la cogen a todas y la sueltan en el jardín, la sueltan en la calle, la sueltan fuera sin problema. Y esta, ya digo, tiene un poquito más de veneno. De hecho, esta, este grupo de arañas de la de Rincón, las americanas son muy venenosas. O sea, son de las arañas que hay en el mundo, pues, digamos, la viuda negra, estas que estamos diciendo, la araña de Rincón, no la española, y algunas otras arañas son de las más venenosas que hay en México. Tienen también cada año, pues, se cuentan varias víctimas mortales de picadura de estas arañas. Aquí en España tiene un cierto peligro, pero vamos, muchísimo menor, y ya digo, como tipo picadura de avispa, pues tiene un dolor, un enrojecimiento y tal, pero nada, ¿no? Y además la suerte es que no son agresivas, o sea, no te van a atacar, ellas no tienen el instinto de atacar. Y se mueven por rincones, detrás de muebles, sí, en sitios, sí, que donde sí, normalmente no accedemos, salvo para limpiar, y el, sí, encuentro, sí, con una de ellas será muy raro. Sí, tú puedes mover a lo mejor un mueble que limpias, yo qué sé, cada X meses porque se me ha escondido y tal, o un armario que está, y claro, te puedes salir corriendo por el suelo, ¿no? Pero ya digo, la puedes coger, vamos, con un 99,9% de seguridad. Y no digo el 100%, a ver si le va a picar a alguien. Y te va a echar la culpa, ¿eh? Claro, pero es muy raro. Vamos, yo he cogido montones, es muy raro, ¿eh? Sin embargo, por ejemplo, la que hemos dicho antes, la macrotele, pues, que también se puede coger, pero bueno, ahí ya hay que tener mucho respeto. Lo que sí que habría que decir, por tanto, a los oyentes, porque hablabas sobre la peligrosidad, ¿no?, de la araña de rincón o violiniza, que no es esa misma especie, claro, aquí en nuestra zona no tiene, claro, nada que ver con la, no, que podemos ver, lo mismo ha escuchado algo o un documental que podamos ver, claro, de Sudamérica, y no tiene nada que ver con esa. Claro, araña. Es que hay mucha confusión, y si tú miras en páginas de internet y te ponen araña más venenosa de España, no sé cuánto, y entonces te ponen por defecto la viuda negra, y te ponen la viuda negra americana, claro, que ya digo, no se parece ni siquiera en el diseño de mancha de color rojo que tienen, no se parece ni en eso, pero bueno, digamos que es el mismo género, y el veneno completamente diferente en peligrosidad. Y esta otra que estamos diciendo, la de Rincón, exactamente igual. La americana es muy peligrosa, aunque allí tampoco es agresiva, pero bueno, te la puedes encontrar en toalla, en sábana, en no sé cuánto, y si te pica, pues te hace la pascua. Y aquí no, aquí pues, si te picara, que es muy raro, muy raro que te pique, aunque la tengas en la mano, pues si te picaras podría ser como eso, como una avispa, pues sí, evidentemente te va a causar dolor, pero bueno, poco más, no te vas a morir en ningún caso. Aquí en España no hay ninguna araña cuyo veneno sea mortal. A mí una de las cosas, claro, que más me llama la curiosidad en las arañas es la capacidad de producir seda, y ya cambiando un poco de tema, sí, no todas hacen tela de araña, pero sí la utilizan para otras cosas, como puede ser para tapizar los nidos, para tapizar su galería, las que son de suelo, y sí, me parece, sí, una de las cosas más, digamos, más interesantes, ¿no? Esta capacidad, bueno, la utilizan para desplazarse. Sí, es muy curioso lo de la tela, porque como bien dice Manolo, hay, yo qué sé, hay un montón de funciones para las que lo utilizan, como tú has dicho bien. Bueno, pues por ejemplo, las arañas que hemos dicho antes, la araña, la saltísidos, la saltarina, pues estas suelen tener un hilo siempre de seguridad, pues prácticamente como el hombre araña, como la, sí, película. Claro, que sí. Exactamente, lanzan siempre un hilo de seguridad, y a partir de él ellas se desplazan, cazan o lo que sea, porque en cualquier momento pueden, pues evidentemente, colgarse y moverse y salirse del sitio en el que están, ¿no? Recogerse hilo y subir o bajar. Entonces siempre tienen el hilo de seguridad. Pero además de ese tipo de función, pues las típicas grandes telas, evidentemente, que son para cazar, en la mayoría de los casos, tela que utilizan para recubrir los huevos, y utilizan, forman como una cápsula para los huevos, exactamente, o incluso para refugiarse ellas, ¿no? O sea, forman una tela y forman una especie de carpa o de tienda de campaña, y se refugian ellas en la tela. Tienen mucho, y por ejemplo la araña lobo, que ya ha salido varias veces, pues esta pues hace unos embudos, ¿no?, en el suelo, pues de 30, 40 centímetros puede llegar de longitud, y todo lo recubre de tela, incluso sobresale un poquito el embudo por el suelo, a nivel del suelo, con ramitas y tal que pega, y esto le sirve para controlar, para cuando se acerca alguna presa, evidentemente tenerla controlada. Aquí en España además hay otra, que ya no es como la dañalobo, no hemos hablado de eso, bueno, es como más parecida a las americanas, es una migala, que son de las que hacen más pupa, porque tienen más pupa de dolor, no de veneno, sino de porque el colmillo es más grande. Y hay una que también tiene, hace embudos, igual que la araña lobo, pero que pone un tapón en el embudo, y entonces ese tapón, hecho con varias capas de tela, con granitos de tierra y tal, pues lo dejan el tapón, y cuando sienten, dejan también unos pocos de cabos de tela en el suelo alrededor del agujero, y cuando sienten alguna presa que se está acercando, salen inmediatamente y pican, cogen a la presa y... Se abre la tapadera, se abre como una tapadera del sí, es impresionante, es muy bonito, es muy curioso, es de las cosas curiosas de las arañas, sí. Por cierto, hablando del hilo de seda, de la tela de araña, creo que es más resistente que incluso el acero, ¿no? Con ese mismo grosor sería más resistente que el acero. Sí, efectivamente, más resistente que el acero y más dúctil, es decir, se puede alargar, claro, y tiene esa facultad, y por eso, bueno, están estudiando continuamente posibles aplicaciones. Sí, claro, de hecho ya hay pueblos actualmente, pueblos un poco más primitivos y más del tercer mundo, que pescadores que utilizan grandes telas para pescar, o sea, de la resistencia que tiene, cogen la propia tela de estas arañas, que pueden tener pues un metro de, digamos, de diámetro, y las utilizan para pescar en los lagos, los ríos. Y actualmente hay investigaciones en el sentido de aprovecharla para chalecos antibalas, para caídas, incluso para ligamentos, tendones, músculos, o sea, sintéticos, evidentemente, pero que tendrían una resistencia pues mucho mayor casi que el original, ¿no? O sea, hay muchas investigaciones actualmente en ese sentido, muy curiosa, e incluso el ejército estadounidense, que siempre está a la última de estas cosas, pues está en contacto con laboratorios y ha comprado ya, ha contratado una especie de tejido que están haciendo a partir de tela de araña, que por lo visto han cogido la proteína de la tela de araña, se la han suministrado a las orugas de seda, y son las que fabrican la seda, porque el problema de la seda es fabricarlo en gran cantidad. Claro. Entonces, porque las arañas están por ahí, son depredadoras, están aisladas, entonces es muy difícil tener gran cantidad. Claro. Y entonces, a partir de los gusanos de seda, con la proteína que han sacado de la seda de araña, están, parece ser, fabricando un tejido que, bueno, el ejército estadounidense está interesado en él para esto, para chalecos y tal de este tipo. Su resistencia. Muy curioso. Lo sorprendente de la naturaleza es que como ese hilo procede, que es un líquido prácticamente de proteína, que al mínimo contacto en el aire se solidifica y da un hilo súper resistente. A mí la naturaleza no deja de sorprender. Yo se lo digo un poco a cuando hablo con los chavales, digo, mira, igual que el butano, ¿no? El gas butano es líquido en la bombona, y cuando sale, está a una presión determinada, y cuando esa presión pues cambia, pues se convierte en gas, ¿no? Y tenemos el gas. En este caso es algo parecido, la seda es líquido cuando se segrega en el interior del opistosoma o del abdomen de la araña. Sin embargo, al salir, pues se solidifica por la fricción, porque son un montón de hilillos realmente los que forman un hilo de seda, son un montón de secreciones que se juntan al salir al exterior. Entonces, la fricción con el exterior de ese montón de hilillos se convierten en sólido, se convierten en algo sólido, ¿no? Casi milagroso, una cosa mágica. Magia, diría yo. Impresionante, la naturaleza es maravillosa. Sí, la verdad que sí. Pues nada, Paco, podríamos estar hablando de araña, me imagino, contigo durante días enteros, seguro. Pues la verdad que sí, además ya se va calentando uno y le coge el gusto. Lo tendremos en cuenta, y para el próximo programa intentaremos comprometerte de nuevo y que, bueno, que nos deleite con toda tu sabiduría sobre las arañas, porque pues, la verdad es que podemos estar hablando muchísimo tiempo, pero bueno. Y además ha sabido a poco, ¿eh? Porque sí, hemos ido entrando ya en esos ámbitos, en eso, todo lo que nos ofrece, ¿no? Las arañas, todas las curiosidades que aportan. Pero bueno, lo importante es lo que se pretendía un poco desmitificar, ¿no? Acercarnos a este grupo de, a este grupo animal, que a veces decimos que los confundimos con insectos. ¿Son insectos o no son insectos? Pues no, no son insectos. Los insectos tienen cuerpos con tres pares de patas. En este caso, los cuerpos de la araña tienen dos partes y cuatro pares de patas. Es decir, que no son en realidad insectos, es otro grupo. Los arácnidos, al cual parientes muy cercanos de las arañas están los escorpiones, están los falsos escorpiones, los ácaros, incluso las garrapatas, que pueden ser incluso más dañinos que las propias arañas, ¿no? Y los opiliones, sí, los opiliones que mucha gente confunde con arañas, porque tienen las patas muy largas, igual que la que hemos dicho antes de las casas, que tienen las patas muy largas, pero el opilión, si tú lo ves, que teniendo las patas muy largas, primero, que normalmente están en cantidad, están en un grupo de opiliones, y las arañas suelen estar aisladas, y después que su cuerpo no está dividido en dos partes. O sea, las arañas siempre el cuerpo está dividido en dos partes y tienen un estrechamiento en medio de esas dos partes. Mientras que los opiliones, pues su cuerpo es rechoncho, es redondeado todo él, ¿no? O sea que, sí, tiene, que eso también es una confusión normal, sí, que ocurre. Sí. Bueno, pues la verdad es que hay personas que le tienen verdadero pánico a las arañas, sí, así que sí, por mucho que les comentemos, pues seguro que bueno, estarán pensando así, pero yo como no veo una araña, la verdad es que, ¿qué le podríamos decir ya para terminar, Paco, a esas personas? Sí, mira, yo les digo lo que les digo a mis alumnos cuando hablo de estas cosas. Primero, se los acerco, que lo conozcan. Este año les he llevado una migala de estas grandes, de las de 15 centímetros con patas. Y aparte de que es un espectáculo para ellos, evidentemente, ese mismo espectáculo le hace sorprenderse. O sea, la naturaleza les sorprende y les hace valorar y ver la enorme riqueza de especies, de vida que hay en la naturaleza. Y que simplemente por ese hecho, aunque no sea tuviera una finalidad práctica, simplemente por mantener esa diversidad ya merece la pena. Pero es que cuando mis chavales ven, se acercan, lo he hecho, ya digo, con esta y con otras arañas, las ven a la lupa en vivo, las ven a la lupa, las pongo encima de la mesa y les digo, mira, no pegáis gritos, no, porque enseguida la araña evidentemente se pone nerviosa y va... Y ven que la araña es muy tranquila, incluso las macroteles, las grandes, la araña lobo, las grandes nuestras, son muy tranquilas, tú las pones en una superficie y no se mueven, están súper tranquilas, salvo que, claro, si empieza a porrear, a gritar. Entonces, los chavales se asombran cuando ven los ojos que tienen, cuando ven los colmillos, la forma que tienen, cuando ven, hemos hablado, bueno, los pulmones, los órganos sexuales, las hileras, eso hace que valoren a un animal. Cuando yo desconozco algo, no lo valoro. Cuando lo conozco, lo valoro y lo cuido. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Las palabras de Paco Castillejo, biólogo, que hoy pues nos ha ofrecido todos esos detalles, toda esta información sobre el mundo de las arañas. Paco, lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu presencia y si te parece, pues te emplazamos a próximos encuentros. Para mí un placer, gracias por contar conmigo y me parece interesantísimo vuestro programa y esta idea de informar trasladar a la gente pues un montón de cosas curiosas de la naturaleza. Me parece genial, un placer. El principal objetivo es divulgativo, ayer te lo comentaba, ¿no? Divulgativo, sí. y acercar un poco la naturaleza a la gente, y a las arañas hay que mirarla a los ojos para conocerla. Nunca mejor dicho, sí. Muchas gracias, Paco, y a vosotros, y hablamos. Gracias, un placer. Hasta ahora. Pues, como decimos, el mundo de las arañas hoy va a ser el protagonista gracias a Paco Castillejo, a este biólogo que nos ha acompañado para ofrecernos todos esos datos en torno a los arácnidos. Vamos a continuar, Manolo, porque nos hemos quedado casi sin tiempo, pero la verdad es que merecía la pena. Sí, incluso ya digo que ha sabido a poco. Pero bueno, tenemos que continuar. Vamos a escuchar de nuevo, porque solo lo poníamos al principio, el sonido de qué ave. Por aquí tengo, nos dicen que, bueno, pues un águila. Nos apuntan también que el cernícalo, pero por ahora no hay aciertos, Manolo. Bueno, vamos a seguir escuchándolo un poquito más y luego hablamos. Pero ya digo, ni águila ni cernícalo, ¿no? ni águila ni cernícalo, aunque estamos cerca, digamos, al ser rapaces. Bueno, pues ahí queda esa pista. Anímense que todavía tienen oportunidad antes de que finalicemos ese sonido a qué ave corresponde. Y bueno, pues decíamos antes de pasar al sendero, destacar, ¿no?, lo que son estas jornadas que llegan de lo que presumiblemente sí va a ser la primera gran ola de calor de este verano. La primera, vamos a empezar a enterarnos de lo que es el verano ahora, prácticamente ahora, ya que está avanzado, ¿no? Hemos tenido un mes de julio súper fresco, yo diría que casi histórico, unas temperaturas súper agradables y de noche casi con frío, y ya vienen los avisos de alerta de temperatura, que no creo que sea más que otros años, pero bueno, al ser la primera ola de calor, como que tenemos el cuerpo habituado a que todavía no estamos en verano, ¿no? Entonces ya a partir de mañana dan a partir ya de hoy se está dejando notar una entrada de aire africano que va a empezar que los primeros días de agosto pues sean bastante, bastante calurosos. Hay que comentar que, bueno, probablemente, yo siempre decía, o este año voy diciendo que como todo parece que más retrasado, probablemente tengamos todo el mes de agosto de calor y yo creo que casi septiembre, ¿no? Como que está un poco más retrasado, pero bueno, después la climatología puede ir cambiando. Estamos en agosto, el primer día de agosto, donde ya empiezan lo que se llama las cabañuelas, que algunos otros años hemos hablado de cabañuelas y tal. Ya hoy empiezan los maestros de cabañuelas, los que hacen todos los años las predicciones para el año que viene, ya empiezan a tomar anotaciones, empiezan a tomar datos de observación de la naturaleza. ¿Cada día sería un mes? Cada día, parece, sí, cada día es un mes. El 1 de agosto sería enero ahora, ¿no? El día 2 de agosto harían predicciones para febrero. Y así sucesivamente hasta el día 12, donde sería diciembre. A partir del 13 empiezan de nuevo con diciembre, el 14 noviembre, el 15 octubre, y van así sucesivamente hacia atrás y van tomando anotaciones de observación de la naturaleza, del agua, de la salida del agua, de la temperatura, de los vientos, de los amaneceres, de incluso el comportamiento de algunos seres vivos. Y van tomando datos y a fin de mes pues hace una predicción de climatología para todo el año. Otros años hemos hablado, bueno, con nuestro amigo Andrés Rodríguez, que las hace ahí en Ronda, y nos ha explicado un poco cómo las hacía y demás. Y bueno, pero evidentemente, y él mismo lo decía, ¿no?, pues no son métodos puramente científicos, que están basados en la observación y en la tradición de observadores a lo largo de toda la historia, y bueno, en algunas veces pues aciertan y muchas otras veces fallan, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una curiosidad y no deja de ser una tradición que el día uno pues siempre se habla de cabañuelas, ¿no? Pues todo ello, ya decimos, que arranca hoy las cabañuelas y además el calor, ¿no? Como apuntan las previsiones, en ese sentido la Delegación Municipal de Salud nos hace llegar una alerta que a través del 112 apunta, según informe recibido de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía respecto a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología, lo cierto es que comunican que se prevé para mañana, para los días 3 y 4, sería pasado mañana, y el sábado sobre todo, pues temperaturas que llevan a establecer un nivel 1, color amarillo, dentro de lo que es el plan, este plan andaluz de prevención contra los efectos del calor en la provincia de Cádiz, lo que conlleva una situación de riesgo moderado. Así que, bueno, para que todos tomemos las precauciones debidas en estas próximas jornadas que llegan, como es habitual. Sí, será una ola de calor como la que otros años hemos tenido 4 o 5 seguidas a lo largo de todo el verano. Este año viene un poco más tarde. Pero es decir, es verdad, hay que tomar la precaución porque venimos de un julio muy muy fresco y bueno, y ahora de pronto no llegará el calor y bueno, es tema de la precaución. Hay que tomar mucha la precaución también en la naturaleza por el tema de los incendios forestales, porque dan también levante, dan un mes, parece ser que cargado de levante y bueno, altas temperaturas, levante, vegetación en el campo, zonas que no están limpias como debieran, pues a fin de cuentas todo es motivo de que pueda ocurrir algún tipo de incendio forestal o que se pueda extender rápidamente. Entonces, extremar la precaución al máximo cuando estemos evidentemente en el campo o cuando vayamos a hacer, bueno, a tener alguna ruta o algo, porque ya digo, son jornadas un poco más, estas de verano avanzado con temperatura extrema donde, bueno, puede ocurrir algún incendio de esto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es tema de la precaución. Pues para terminar, nos vamos a quedar con un sendero, como decíamos, pero decir que haya un acertante. Nos decían también el azor, no es el azor, pero ha llegado una última participación que ha dado en el clavo, ¿no, Manolo? Sí, parece ser que sí. Después lo comentamos. Ahora, sí. Después de, ahora hablamos. De lo que es esa ruta elegida, que hoy nos marchamos hasta San Fernando. Sí, venimos hablando de ruta durante todas estas semanas, ruta muy fresca, ruta que proponemos hacerla en jornada de tarde-noche, porque, bueno, dado los rigores del verano, bueno, estamos, digamos, incentivando a caminar, pero no en horas punta de calor, sino las tardes-noches y demás, ¿no? Y todos los senderos que hemos venido hablando estos días atrás o estas semanas atrás son senderos, pues, muy fáciles y muy cómodos, y para hacerlos, pues, en tarde y noche, ¿no? Hoy traemos un sendero que, al ser en la costa, en San Fernando, pues se puede hacer también durante el día, aunque es verdad que es recomendable dejarlo para las tardes o para las mañanas temprano. Y un sendero que está, pues, al final de la, se inicia al final de la playa de Camposoto, en lo que es la punta del Boquerón. Nos va a llevar hasta, bueno, nos va a llevar desde el final de la playa de Camposoto en San Fernando hasta lo que es llamada punta del Boquerón. Un sendero de tres, más o menos lineal, donde, de tres kilómetros de ida y unos 3 kilómetros más o menos de vuelta, que se hace más o menos rápido, porque es un sendero, ya digo, totalmente plano, por la zona de costa, donde vamos a observar ecosistemas muy distintos a los que observamos aquí en la sierra, evidentemente. Vamos a pasar por zonas de dunas, por zonas de marisma, vamos a ver especies vegetales y animales muy distintas a las que solemos ver por nuestra zona, evidentemente. Es un sendero que lleva al inicio una zona de pasarela, pero que después ya es más natural, donde va por camino, por zonas de arena, Y a donde atraviesa, ya digo, sobre todo unos sistemas dunares que son un ecosistema totalmente, bueno, muy interesante. Son unos ecosistemas que, bueno, que están en equilibrio en aquella zona con las playas, de manera que incluso cuando sirven de reservorio de arena, cuando las playas pueden incluso parar de, bueno, pueden verse como reducidas por temporales su cantidad de arena. Y ya digo, después está la marisma, donde podemos encontrar una gran cantidad de aves también muy distintas, que si los flamencos, los chorlitejos, correrelimos, chorlitos, no sé, cigüeñuela, una gran cantidad de aves, y también muy, como digo, muy, muy interesante. Y ya digo, y que nos va a llevar, pues, hasta la punta del Boquerón, donde hay una estructura, unas baterías antiguas de defensa, un punto estratégico de defensa, unas baterías de costa, construidas en el siglo XVIII, XIX, que durante muchas épocas han servido de punto de defensa. Y frente a esa zona donde termina, pues, vamos a tener el Caño Santipétrico, ya la zona de Chiclana enfrente, y vamos a tener, pues, el castillo de Santipetri, una antigua fortificación de bueno, no se ponen de acuerdo muy bien la fecha, que si romano, que si íbero, que si, pero bueno, de cualquier manera, una fortificación en un islote que antiguamente sí estaba conectado por tierra, pero que ya hoy día hay que ir en barca o en piragua o en algún medio marino, digamos, y que vamos a tener enfrente un panorama espectacular, ¿no? Entre el Caño Santipetri, el castillo, lo que es el castillo y demás, ¿no? Es un sendero muy fácil de hacer, cómodo, muy llano, lo pueden hacer todo tipo de personas, no hace falta hacer de nivel bajo, se puede hacer por decirlo de alguna manera. Y que, bueno, se puede hacer cualquier hora del día, evidentemente con protección solar, gafas o sombrero, pero que, como venimos diciendo en estos programas, son senderos que se prestan también mucho, pues, a hacerlo por la tarde, tarde-noche, incluso hacer la vuelta nocturna, aprovechando, pues, el frescor, ¿no?, evitando las horas de sol. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Pues prácticamente una hora y poco de ida y una hora, no llegaría a la hora, depende mucho del ritmo, una hora de ida y una hora de vuelta. Así que unas dos horas. Hablando de, no llega a tres kilómetros. Lo que ocurre que, bueno, es un sendero que se presta que por el camino te para, te echas fotos en las dunas, subes a la duna, bajas, y demás, ¿no? Te estás un rato allí viendo la zona de las baterías de costa, de la zona de defensa, te estás un rato mirando, ves el Caño Santipetri, ves el castillo, ves el barcas pasar. Es decir, que o te paras a ver los flamencos y te entretienes más, ¿no? Pero un camino que en una hora de ida y una hora de vuelta se hace muy bien. Y ya digo que es muy cómodo para hacerlo en verano. Y me consta que mucha gente de aquí, pues, vamos a aquella zona en verano, y a lo mejor quizás la parte de la tarde de playa, pues, se puede emplear para hacer el sendero, ¿no? Uh-huh. O la parte de tarde-noche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que una zona distinta, evidentemente, a la sí, distinta a todos los senderos que hemos ido viniendo, pues, más o menos estas semanas atrás. Y esa punta del Boquerón que está declarada, ¿no? Sí. Monumento natural. Monumento natural, es un espacio natural también dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, y que merece la pena, ya digo, pues, visitarlo, caminar por un ecosistema muy distinto, como son, ya digo, las dunas y la zona de marisma. Pues con esto vamos a finalizar con ese sendero. Pero eso sí, antes de concluir, Manolo, vamos a desvelar, ¿no? ¿Cuál era el ave que estábamos escuchando y Miguel. Miguel a última hora es el que ha acertado, porque estábamos hablando de qué ave. Pues estamos hablando del halcón peregrino. Es un sonido que estábamos oyendo de este tan peculiar que lo habremos oído en multitud de documentales, probablemente documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, a los cuales hacemos muchas veces referencia, porque el halcón peregrino, bueno, está, vive en libertad, pero que ha sido siempre, tradicionalmente, de siempre utilizado como en la cetrería, ¿no? Y de hecho, en los programas de Félix Rodríguez de la Fuente hacían mucha referencia a la cetrería, puesto que él era un cetrero, ¿no? Tenía halcones, ¿no? Ya digo, es una rapaz, un águila pequeñita. Es una rapaz muy conocida y que este sonido es muy, muy característico de aviso, de reclamo, de llamada del macho a la hembra o a los pequeños que están sobrevolando. Y hay que decir que el halcón peregrino es un gran depredador también. Es una de nuestras aves rapaces más depredadoras, con un vuelo meteórico, quizás es el vuelo más rápido que pueda haber de un ave en el mundo. Es una ave pequeñita pero muy poderosa en cuanto a pico, un pico cortito pero muy fuerte, que es capaz de desgarrar cualquier pellejo de cualquier pájaro o la piel de cualquier animal que cace. Y ya digo, y es una ave muy, muy bonita. Tuvo sus épocas de declive también, cuando los años en los cuales los pesticidas estuvieron dando muy fuerte, puesto que estos pesticidas se acumulan en el cuerpo de las aves, comían aves. Y los halcones empezaban a acumular veneno y pesticidas en sus tejidos, y al final pues terminaban por muchos por morir, ¿no? Ahora parece que están un poquito ya más en recuperación. Es posible encontrar halcones y se ven en el entorno de aquí de Ubrique, en el entorno del Parque Natural en el que estamos, bueno, y por toda la península ibérica. Y ya digo, es un ave preciosa, de color grisáceo, sobre todo los machos, las cabezas grises, el dorso muy gris. Y que, ya digo, el vuelo es meteórico, un vuelo rapidísimo, el ave más rápida cuando cae un picado va en posición de caza, y que a veces en el campo, ya digo, vemos pasar algo visto y no visto a toda velocidad, pero si escuchamos este sonido, pues a veces, pues bueno, es más fácil identificarla por el sonido que viéndola, ¿no? Pues era el halcón peregrino. Enhorabuena a Miguel, porque bueno, ha agudizado bien el oído. Miguel Favero, que ha logrado acertar esa incógnita en cuanto a sonido de ave que planteamos en el día de hoy con el halcón peregrino. Y el resto de oyentes, que la verdad es que... Sí, bueno, agradecer su participación, sí, también. Y sobre todo que se ha acercado también en el sentido, sí, que tú comentabas, que eran también aves rapaces. Sí, que si un águila, que si un azor o un cernícalo, son también aves pequeñas que pueden tener sonido parecido o similares. Entonces, pero bueno, este sonido muy característico de sonido así alargado, ¿no? De fino y alargado, de muy característico del halcón peregrino. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto con el halcón peregrino, hoy también protagonista, como han podido comprobar, las arañas, este sendero que hemos comentado en San Fernando, y bueno, pues también el calor, son algunos de los protagonistas en este nuevo capítulo de Cuaderno de Campo que vamos a cerrar en estos momentos justos. Y bueno, pues agradeciendo por supuesto la participación de los oyentes, de Paco Castillejo hoy también en este espacio, y como no, a Manolo Canto, que hace posible cada semana este espacio. Pues nada, pues muy buenas tardes a todos y nada, y nos seguiremos viendo la semana que viene. Regresamos el miércoles, gracias.